tardes y un saludo de Javier del Valle. Acabamos de estrenar uno de los grupos más interesantes del panorama madrileño, del panorama de Carabanchel, nada más y nada menos que Kamikazes, con uno de los singles de adelanto de su nuevo disco Polar, que se llama Lejos de Aquí. Y bueno, pues vamos a ir deprisa y corriendo, este programa está grabado y el motivo principal de la grabación ha sido un encuentro con tres de los miembros de Sonotones, que en febrero terminarán de publicar todos los temas de su disco 9 y por supuesto sacar ya la edición física. Así que nos adelantan, nos hablan de lo que son los tres temas que de momento están en las plataformas donde todos escuchamos música, y posteriormente nos hablan un poco de lo que es el disco y un poco de su trayectoria. Así que os dejamos directamente con la entrevista a los Sonotones. Estamos con Javi, vocalista de Sonotones, Gonzalo, el batería, y José, guitarrista. Puede que se incorpore alguien más a esta reunión de Zoom que estamos grabando para el programa del martes 8, que al ser fiesta en Madrid, pues no podemos estar en los estudios. Así que nada, buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos? Buenas, muy bien, encantados. Hola. Encantados de estar en Radio Enlace otra vez. Uh-huh. Sí, bueno, nada, nosotros tenemos muchas ganas de tocar y estamos con mucha ilusión por el nuevo disco y tal. Lo que pasa es que hemos tenido un fin de semana jodido con la muerte del cantante de Estirpe, de Mart, y es que la verdad es que nos ha dejado un poquito tocaditos, por lo menos a mí. Tocaditos, y si ilustraremos esta entrevista con... Ya que no, de momento no hay trabajo vuestro, es decir, tenemos unos adelantos, ¿no?, que se pueden ya poner, que están ya en las plataformas, pero sí que me gustaría recordar aquella canción que grabasteis con Mar, de Estirpe, que nos ha dejado, para mí repentinamente, pero claro, estaba enfermo y este tipo de enfermedades son muy puñeteras, ¿no? Son muy jodidas. Sí, sí, bueno, sí. Por lo visto, este verano estuvo grabando con Hora Zulu, puede ser, o sea, el tío tenía unos cojones grandísimos y se salía del hospital y se fue a grabar un disco, un auténtico máquina, vamos, ha sido un putadón. Lo que pasa es que el tío lo llevaba por dentro, se estaba comiendo ese marrón, y durante 7 años, que ya hay que tener aguante. ¿Y vosotros cómo le conocisteis y cómo surgió la colaboración del tema Sin Palabras, que es el que grabasteis con él y que también hay vídeo? Eso que lo recordarán mis compañeros, fue en un festival que tocamos en Oviedo, en mi tierra asturiana. Y coincidimos con Estirpe y con Afonic, y les conocimos ahí. Eso fue en 2017 y la verdad que hicimos muy buenas migas, ¿no? Bueno, la verdad que son todos, aparte de Mark, que la verdad que, como dice Javi, ¿no?, y a todo el mundo de la música ha sido un poco un shock, porque aparte de que estuviera enfermo y peleando por el puto cáncer, él siempre estuvo en la brecha, ¿no?, con su música y con todo hasta el final. Y ahora, dentro de pocos días, sale su disco en solitario. Le conocimos ahí y estábamos en pleno proceso de composición del juego Terminó, y bueno, pues quisimos que participara. Él se unió, desde luego, le gustó la idea, y salió el tema Sin Palabras, que para nosotros es un orgullo. Es un orgullo, la verdad. Siempre es un tema que nos ha encantado, es un tema muy especial, y pues la conexión, cuando ya nos enteramos este fin de su fallecimiento, pues yo creo personalmente y a todos nos ha tocado, ¿no? Y entonces, bueno, es un recuerdo maravilloso que, eso sí, siempre quedará, ¿no?, entre Sonotones y Estirpe. Sí. Y bueno, hay que decir que es acojonante cuando estuvo en el estudio, el control que tenía de absolutamente todo, bájame aquí, súbeme plin, méteme, espera, repíteme este cacho, ponme, o sea, tenía un control de la mesa absoluto, él, bueno, nos quedamos flipados. La canción la grabó entera y luego nosotros cogimos las partes, pero hubo un momento que yo les dije, oye, tíos, ¿y si le dejamos la canción entera a él? Porque Claro, es que... es que la clavó enterita de putísima madre, porque aparte yo tengo el tiempo en el culo y me voy muchas veces y cuesta mezclarme. ¿Cómo? No, pero... No, no, ¿qué ¿Cómo? va? No. ¿Tú? El tiempo en el culo, me lo dices o me lo cuentas. No, pero es Y cierto, el es que tío, es un artistazo. sino, el tío la metió a la primera, y no solo eso, sino que metió varios, se hacía sus propios coros a sí mismo en otra octava. Bueno, no, a nosotros nos dejó totalmente flipados. Es que aparte Totalmente, de, la verdad. bueno, aparte de que yo he visto que ha sido unánime desde distintos sectores de la música, del rock, pues como persona, como artista, admirado por todos, ¿no? Pero Sí. también se dedicaba a la producción, aparte de cantar, de componer temas, se dedicaba a la producción, mejorando lo presente. Carlos Santos, ¿podíais haberos planteado en algún momento que él produjese alguno de vuestros discos? Perfectamente, Podríamos. podía, sí, además el gusto que tenía era exquisito, vamos, es que además era un tío que, lo que dice Javi, que le dabas una idea y él la exprimía y te daba más Sí, y sí. da gusto trabajar con él. Y luego, aparte como persona, ¿sabes? Que todos los que lo hemos conocido, pues, parece que es lo que se suele decir, ¿no? Cuando alguien no está, pero es que en este caso es que daba gusto trabajar con Es él. que era verdad, sí. Los Sí, podía haber sí. ayudado Sí, era a alguien de la música. mejorarlos. Y... que sí, que tenía muy buenas ideas. Y yo, cuando le he visto me acuerdo de un concierto que le vi en lo que era la sala We Rock, y es que daba la sensación de que el tío levitaba, o sea, tenía un poder escénico extraordinario. Sí, un Sí, yo me grande. acuerdo además el último concierto de Estirpe que fuimos a verlos, por supuesto, fue si os acordáis, en la Yugoslava. Sí. Joder, y desde luego, yo era la primera vez que le veía a Estirpe, les había escuchado hace mucho, pero tenía un flow, como se suele decir, tenía un rollo, el tío. Es que era un artista, ¿entiendes? O sea, no sé, vivía la música, al margen de que la haya mamado porque su padre, pues el cantante de Medina Zara, ¿no? Pero él era especial y con todo este tema, pues nos hemos puesto en contacto también pues, con Loren, con la guitarra y tal. Y es que todo el público de la música o todo el mundo de la música lo comparte, es que era un tío especial, era un tío especial, ¿sabes? Y con nosotros se portó de puta madre, ¿sabes? La Sí, la verdad. verdad es que sí. No, Loren también me lo dijo el otro día. Decía que estaba, dice, es que todavía estoy asimilando todas las muestras de cariño que estamos recibiendo, porque es que la verdad es que ya no solo él, sino la banda también, es que son todos majísimos. Y la verdad es que ha sido una putada como un castillo, vamos. Sí. fumo al anochecer. La antorcha que ilumina el cartel que te guía por el mundo de los zombies. No se apaga, tiene enchufe a la red. No quieras saber por qué. Bueno, pues aquí queda ese recuerdo, ese bonito recuerdo, ese homenaje vuestro a la figura de Manuel, de Manu, de Mart. Y además, vosotros compadreáis bastante bien, ¿no? Con vuestros compañeros de otras bandas. El anterior disco con colaboraciones, en este el primer single con mala reputación, y con gente de distintos estilos, pero compadreáis bastante bien, ¿no? ¿Cómo fue la idea de grabar con mala reputación y con otro compañero, con Josechu, ¿no? Esta canción, sí. Algo para beber, que fue el single de adelanto de lo que será vuestro próximo disco. Sí, con mala reputación, sí. Generalmente coincidimos en conciertos y a raíz de los conciertos, pues, a veces coincidimos con gente que, bueno, que va a lo suyo y que pasa de nosotros, o que cada uno va a lo suyo, que pasa mucho en este mundo del rock, y otras veces nos encontramos con gente de putísima madre, como mala reputación. Con mala reputación estuvimos tocando en Gijón, bueno, hicimos varios conciertos y lo mismo, rollo acojonante. Y teníamos claro en este disco que tenían que meter ellos su puntito. Y nada, la canción está de algo para beber, como es así muy fiestera, y también habla del rollo de a ver si nos juntamos los grupos y nos vamos de marcha juntos y volvemos a reírnos y al cachondeo y tal, el compadreo este que dices tú entre los grupos, pues vamos, es que estaba que ni pintado para que nos echaran un cable la mala reputación. Y muy bien, además también, joder, tienen un puntazo de coros muy, muy, muy bueno, con mucha riqueza, son muy molones, sí. Uh-huh. Y nada, lo grabaron allí, según estábamos grabando, dilo tú, José. No, bueno, lo grabaron en... nosotros estábamos en Berín, justo cuando estábamos acabando ya... antes de acabar ya los últimos temas que teníamos, y claro, queríamos que fuera posible, nos lo enviaran antes de irnos. Y justo cogieron un día y se fueron a, ¿cómo se llama? OVNI, ¿no? El estudio de desacato. OVNI Studios. Ajá. Sí, en Oviedo. Y bueno, la verdad es que, pues, muy bien. Hicieron las tomas... así un poco de prueba, tal, nos empezaron a enviar y vamos, encajaba pues igual, lo que hablamos antes con Mars, es que en este mundo la gente que sabe y lleva años se nota igual, que son unos profesionales como la copa un pino. Uh-huh. Y muy bien, la verdad es que, bueno, ahí está el tema como prueba, ¿no? Y la verdad es que ha quedado muy redondito. Y, hombre, pega más a lo mejor con sus inicios, por el tema así un poco de zapatilla, tal, o los nuestros. Y, pero bueno, la verdad es que le dieron un rollo muy chulo. Sí, es un tema como más gamberrete, ¿no? Como más, lo que tú dices, más de los inicios, ¿no? Sí, Sí, fue un tema. Yo creo que la historia fue, no sé si os acordáis, Javi, cuando fuimos a ver a. Estuvimos en un festival así muy punk rock que hubo en el Wizzing Ah, Center, que NoFX. tocaron, sí, NoFX, Lagwagon, Bad Religion y no sé, otro más. Fue un festival así de estos bastante punk y tal. Y joder, estábamos ahí viéndolo y de esto que decíamos, me cago en, tenemos que sacar un tema así, tenemos que sacar un tema así. Y yo creo que se nos metió en la cabeza y al final sacamos un tema. Porque es que la verdad es que nos lo pasamos de puta madre y dijimos, me cago en Dios, tenemos que sacar algo no parecido, pero de este rollo y tal. Y bueno, la verdad es que dentro del disco es un tema así un poco también peculiar. No va por ahí el disco, pero bueno. Algo para entender, algo que ponga, algo para beber. Vosotros no sé si ganaréis mucho dinero o no con esto. Uf, Me da a no, mí que no. no. Me da a mí que no. Forraos. Que poco más que yo, algo más que yo sí, pero no demasiado. Pero amigos, ganáis un montón, ¿no? Es lo que se echa de menos, ¿no? Al estar apartado un poco de circuitos, de relaciones sociales, un poco que también a veces. Las relaciones de los músicos, pues son los propios músicos, ¿no? O la gente del entorno, o la gente del mundillo. Sí, se echa de menos, claro. Es la relación entre los músicos suele ser lo mejor. Luego en el mundillo ya. Cuando se meten managers por medio, chungo. El mundillo tiene sus... Es otra historia. Sus connotaciones y sus historias, pero bueno. Sí, y ese mundillo músicos, a veces da una imagen de que hay o envidias o piques cuando hay, por ejemplo, un músico que se ha ido de una banda y está en otra o está en solitario. Y a veces es lo que queda, ¿no? Lo más sensacionalista, por decir así. Pero que igual esta imagen que a veces se transmite es totalmente errónea. ¿Cómo lo veis? Hombre, de todo. Yo creo que... Depende también de los años que lleves en esto y tal. La gente que está empezando, pues ven esto como si fuera una competición. Entonces, tú tocas en un festival y hay un poco de descontrol y no dicen el orden exacto que hay o que nos ha pasado ya varias veces, que te intentan pisar o... Y ese rollo es un poco de cuando empiezas, ¿no? Una vez que ya llevas un tiempo y ya esas tontadas como que pasas un poco de eso y ya compadreamos muchísimo mejor con la gente pues, que lleva mucho tiempo. Al principio es como una competición y la gente quiere ir a que su banda se la escuche en el mejor momento, a la hora donde está todo el mundo... cuando ya se haya probado el equipo y todo el mundo va a lo suyo. Y eso es un poco la parte chunga del rollo de la música. Pero luego, pues no, luego hay muy buen rollo entre nosotros. El asunto es también saber llevarlo y poner las cosas claras desde el principio para que no haya malos rollos. Pero en cuanto a lo que tú dices de que joder, con la... que estabas diciendo sobre la pandemia, ¿no? Que cuando estás metido en casa y no tienes relaciones sociales y tal, pues la canción esta de Algo para Beber va exactamente de eso, de que, joder, macho, cómo se echa de menos el cachondeíto de la carretera, los colegas, los músicos, cuando nos vemos y nos empezamos a contar nuestras historias y nos ponemos hasta las trancas. Yo, mi experiencia con la gente que pasáis por la radio o que os he conocido en persona de una u otra manera, cuanto más experiencia tiene un grupo, más humildad suele haber. Y generalmente la gente cuando empieza, a veces anda un poco subidita, ¿no? Está en un jueguecito ahí que a veces se nota, bueno, hay de todo, claro, hay casos y casos. Pero esa es mi experiencia del contacto en entrevistas o en charlas que mantengo con vosotros. Sí, incluso es que además te lo dicen, si tienes un manager, pues te lo va a decir. Si tú no te lo crees, nadie se lo va a creer. Tú tienes que defender tu sitio, porque no sé qué. Cuando hemos tenido algún manager, joder, ya os habéis olvidado de haceros la foto de no sé qué. No habéis enviado, te pone al día y estás en un continuo estrés de que tienes que estar... En modo artista, cuando nosotros la verdad se nos olvidan esas cosas habitualmente. Muy rápido. El modo artista quizás sobre el escenario, ¿no? La actitud sobre el escenario. Y sí, pero... Es lo más importante, ¿no? Ahí sí que darlo todo y ya está, y la suerte está echada. Sí, pero ahora con las redes sociales tienes que hacer el kit completo, porque si tú no lo anuncias bien, la gente no se entera. Vamos, no es solo llegar, tocar y hacerlo bien, ¿no? Tienes que también currártelo antes, sacar un vídeo, sí, una foto diciendo estamos preparando el concierto de tal, para que haya un cierto movimiento antes. El rollo de las redes sociales. Es como que si no lo publicas no ha existido, no ha pasado. Aunque luego vayas y hagas el concierto de tu vida, si no se ha difundido, es que no ha pasado, ¿sabes? Pero bueno, en ello estamos y siempre lo hemos promocionado todo lo que hemos hecho, desde luego. Y vosotros, hablando de manager, ¿cómo andáis con ese tema? ¿Tenéis gente de confianza o os autogestionáis un poco? Estoy un poco perdido en ese aspecto con vosotros. Cuando busco la información y demás. Hemos tenido de todo. Hemos tenido managers un montón, vamos. Y no quiero decir nombres porque igual se sienten... Pero

un fantástico ingeniero y te saca un sonido muy bueno, pero la verdad es que la producción ha sido nuestra, vamos. Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que no huíamos, pero queríamos buscar algo nuevo. Si nosotros desde prácticamente desde el Salta a la Banca, te voy a decir, estamos intentando, o es lo que queremos, evolucionar, y buscamos siempre algo fresco, y bueno, pues queríamos que sonara potente, quizá no tanto como el anterior, como el juego terminó, pero yo creo que lo hemos conseguido. Hemos buscado ahí un término medio entre el sonido del juego terminó y quizá el no hay futuro. Sí, total. ¿Cómo lo veis, el Javi y Gonzalo? Javi, yo creo que sí, que este disco, bueno, de hecho también lo estuvimos hablando cuando estábamos componiendo, que queríamos darle un poco de rapidez, un poco de rollo punk, que parecía que nos estábamos metalizando demasiado. Y le hemos intentado dar ese un rollo más fresco, porque, vamos, ni yo soy un cantante de metal, ni nada que se le parezca, y es que estos tíos iban por un lado y yo iba por otro, y eso no puede ser. No, pero lo que pasa es que sí que, como decía José, que el grupo desde el Salta a la Banca pues ha buscado un sonido más potente. No quiere decir que se identifique con el metal ni con nada parecido, pero con el juego terminó, con la producción, vamos, con la grabación con Santos, que es puro metal, y luego lo mezclamos y masterizamos en Suecia, que es otro crack del metal, pues salió un disco muy metalero de sonido. Y con este nuevo disco, con el 9, creo que hemos encontrado, y vamos, me parece una mezcla perfecta entre el rollo más punk de No hay futuro, más directo, y la contundencia del metal, aunque no seamos una banda metal, porque cada uno escucha lo que nos da la gana. No entramos al local a decir, vamos a hacer un tema metal, un tema punk. No, sale así. Que buscamos fuerza, sin duda, pero creo que en este disco sí que podemos decir que hemos encontrado un equilibrio de sonido y composición que se adapta a Sonotones de ahora, ¿no? Y que también tiene, por supuesto, la esencia de Sonotones de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Estamos muy orgullosos, yo creo. Qué bien hablas. De todos los temas. Bien hablas. Sí, no, hombre. Y es que soy comercial, Javi, no te olvides. ¿Qué nos estás vendiendo, tío? El tema de las 9, letras, tío. El 9. En este disco, Javi ha hecho un trabajo muy, muy bueno. De letras. Y de composición. No, es verdad. Es cierto. Y la repercusión, la gente que entra en Spotify, en YouTube, en las distintas plataformas, ¿estáis notando ahí que la gente le gusta? ¿Qué feedback estáis sintiendo? Pues, la verdad es que... Habla. No, que estamos bastante flipados porque... bueno, es que los tres temas estos que hemos sacado de este disco están superando el Spotify, pero de temas que llevaban toda la vida sonando. No, pero es cierto que en cuestión de sonido, que es lo que preguntabas, ¿no? En el local componemos partiendo de una idea, como dice Javi, de... Oye, estábamos en otra pregunta ya, Gonzalo, estábamos... Profesor Siesta. No me eclipses, Javi. No. Pero que no, en cuestión de sonido no buscamos sonar a nada. Nosotros miramos siempre, creo, a ver, fuera de coña, miramos siempre por la canción. Que luego, siempre, vamos, yo creo que siempre intentamos sonar potentes, ¿no? Potentes. Y en este nuevo disco, por lo menos en los tres primeros singles que habéis escuchado, hay una variedad, yo creo que acojonante. Desde Algo para beber, que es un tema súper fiestero, desde Revolución, que es un tema más sonotoniano, y Volando, que también, todo es sonotones, porque somos sonotones, pero Volando, por ejemplo, también es un tema más especial, es un tema que a lo mejor la gente no le entra a la primera, ¿entiendes? Porque tiene, no sé, pues es más épico, o no se puede catalogar de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, no buscamos un sonido específico, ¿no? Las canciones caen por su propio peso, yo creo, ¿no? Hasta que entra Javi ya, bueno, dice lo que hay. En cuanto a lo que preguntabas de la repercusión y tal, que... Ah, vale, perdona, Javi, tío. Es que estás saltando de todo, tío. Has vuelto a la anterior, has vuelto a la anterior. Pero es que quería explayarme, si me permites. Ah, vale, vale. Vale, gracias, tío. Ahora entiendo por qué aquella entrevista me mandasteis al batería. Ya lo empiezo a entender. Joder, ya te digo. Bueno, mira Gremlis. Mira qué Gremlis tengo en casa. ¡Hombre! Lo de... A ver, ¿seguimos o qué? Lo de la repercusión, sí, sí, estamos viendo que en Spotify están funcionando estos tres temas, pero muchísimo más, yo no sé, excepto Señoras y Señores, que Señoras y Señores se lleva la palma, no sé si tenemos 500 y pico mil reproducciones, una barbaridad, pero estos tres temas están superando a canciones que llevaban toda la vida de sonotones, pues se están superando ya en escuchas. O sea, muy, muy, muy bien. Uh-huh. Y oye, ¿los rockeros tenemos la batalla perdida a la hora de conquistar público joven? ¿O cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Veis que se unen nuevos seguidores? ¿Que se puede utilizar las redes sociales o lo que sea para captar gente joven y que no esté tan pendiente de otros géneros que no voy a citar ahora, pero que todos sabemos cuáles son? Que son una puta mierda. Es una asignatura pendiente. Tenemos ahí... Gonzalo, que eres joven. No, pero te refieres, Javier, al trap y a las mierdas estas, ¿no? De C. Tangana y su puta madre, ¿no? Sí, o ya si nos vamos a un mundo más, más protesta o más acercado a la filosofía del rock, el rap, ¿no? Los rapeadores o los poetas sí. urbanos, etcétera, etcétera. Pero que parece que le están comiendo bueno. terreno al mundo del rock. Yo creo que, no sé, yo creo que el rock es un estilo que no entiende de modas. Puede estar más visible o menos por modas, pues como ahora el trap o el reggaetón o tal, pero el rock siempre está ahí. De hecho, en los grandes festivales hay una gran cantidad de artistas de muy distintos estilos, pero los cabezas de cartel, si te fijas, siempre son rockeros. Pues hablando, por ejemplo... Te pongo un ejemplo, el Mad Cool, que es un festival alternativo en el que entran grupos como de indie o de electrónica. Los cabezas de cartel son Foo Fighters, Green Day, Metallica, puede ser. O sea, la cosa se ha diversificado muchísimo. Nosotros nos gusta el rock. El rock conforma muchos estilos. No hacemos rock como se hacía... pues hace 20 años. Yo creo, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente, o sea, los que empezamos en el rock, empezamos de jóvenes porque primero era como era contestatario, era por joder a nuestros padres directamente. Estos oyen folk, oyen jazz con mi padre, pues yo voy a escuchar rock porque para joder. Y luego hemos seguido toda la vida porque nos ha encantado y porque, vamos, es nuestra vida. Yo creo que los jóvenes de ahora, para joder, escuchan el trap, el rap y esas putas mierdas. Y luego, cuando se van haciendo mayores, descubren que el rock es muchísimo más completo, tiene muchísimo más que ofrecer. Y entonces, por eso se llenan los festivales con gente. Con grupos de rock, claro. Hay un ejemplo de lo que dices tú, Javi, hay un ejemplo, por ejemplo, en nuestra época, yo qué sé, los 80, los 90, los 80, ¿no? Por ejemplo, había muchos tipos de música y había una música de consumo rápido, como digo yo, que era, podría ser el bacalao, ¿no? Sí, había, y había un, y había un movimiento muy pues de muchísima gente. ¿Qué gente escucha ahora bacalao? Nada. El tecno, yo creo que es otra cosa. Luego de tecno, el tecno es una música que, vamos, de hecho sigue, pero por ejemplo, el bacalao, ¿qué es el bacalao hoy en día? No sé. Y yo creo que con el reggaetón y eso, pues bueno, a lo mejor quedarán cuatro y el resto serán modas pasajeras. Y al final es lo que dice Javi de las bandas, o Gonzalo, las bandas de rock, pues son las que van a quedar ahí y ya no solo de rock, pues bandas de, pues eso, alternativas, pues como las que hay hoy en día, cerrando los festivales. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, los chavales, pues también es eso, un poco por rebeldía, pues escuchan, ¿qué no les gusta a mis padres? Esto, pues voy a escuchar esto para darles por culo, porque, pero eso es la rebeldía, que si no, por ejemplo, yo en mi casa, ¿qué escuchaban mis padres? Pues escuchaban La Pantoja, La Rocío Jurado, ¿sabes? Y ¿tú qué escuchabas? Pues yo escuchaba a Barón Rojo, a Gus, a Metallica, y ahora pasará, pues claro, eso, pasará eso, ¿es verdad? Sí. Bueno, sí, sí. Vosotros como banda sois resistentes y dentro de lo que cabe, regulares, ¿no? 21 años de carrera discográfica, y 9 discos, más uno con otro nombre, alguno de vosotros con otro nombre. O sea que incluso ni ahora la propia pandemia os ha podido parar. Sois unos resistentes natos. ¿Cómo veis vosotros desde fuera? Si os analizáis alguna vez. Hombre, yo creo que somos regulares porque no somos ni muy buenos ni muy malos. Regulares. Digo regulares en el sentido de que cada X tiempo sacáis canciones nuevas y no os estancáis en los temas antiguos. Sí, sí, pero que eso es enganche, o sea, es el enganche que tenemos con la música, no es porque tengamos fe en el proyecto, ¿sabes? No es que pensemos que esto, que nos va, que no, o sea, sí, tenemos fe en lo que hacemos. Porque sabemos que, vamos, a nosotros nos gusta mucho, pero no creemos que nos vayamos a hacer famosos ni nada de eso. No tenemos prisa por hacernos famosos. Es simplemente que nos gusta mogollón. Es que yo me acuerdo cuando grabamos el quinto disco, el de La Rebelión de las Monjas, que estábamos ya malamente en el grupo, ya cansados de con el rollo de ensayar y tal. Y dijimos de darnos un tiempo. Pues no, al fin de semana siguiente nos llamamos José, Toño y yo y dijimos, bueno, vamos a ensayar, ¿no? Es que, aunque no vayamos a ensayar con estos, y entonces busqué un batería e hicimos lo de los culpables de todo porque, uh-huh. porque es que un fin de semana sin ensayar, no sé, es que no... Sin ensayar y luego llevarte los temas y decir, pues cambia este estribillo, pues vamos a... No sé, es una cosa que, aparte de adelgazar, pues... ya es que llega a ciertas edades que como no hagas algo así que te mueva el tal, te pones como un truño. Pues que es engancha. Entonces, yo creo que somos regulares, no porque queramos seguir y petar en algún momento, porque eso es una cosa que ya como que no buscamos nada más que pasárnoslo bien, pero que es una cosa que nos mola mucho. Oye, y sobre los temas que faltan por salir, ¿alguna sorpresa? ¿Algo que me podáis adelantar? ¿Alguna colaboración más? ¿Alguna cosa que abra el apetito a vuestros fans? Bueno, el próximo single va a ser el de Siempre. Eso es un pelotazo acojonante. Bueno, yo quiero dar las gracias a Juanchu por las voces que ha metido. La de Siempre mete también Siempre también mete voces. Nos ha dado ahí nos ha hecho una ayudita porque la verdad mete unos vozarrones muy importantes. No, de ayudas, pues nada más. Básicamente ya está, pero yo, los temas que quedan ahora vienen tres o cuatro muy, muy, muy buenos. ¿Para cuándo el próximo? El 19. El 19 de noviembre. Sí. ¿Y planes de gira, de actuaciones en directo? ¿Lo vais perfilando ya? Es que está muy complicado la cosa. Tenemos algún benéfico que vamos a hacer, pero un poco probándonos, porque si es que el problema que tenemos es que somos un grupo de sala. O sea, festivales estamos esperando a ver si se reanudan los que teníamos pendientes para el verano, si para verano lo que haga falta, pero para invierno vamos a ver, porque es que nosotros somos de salas y meter una sala de 300, meter a, o sea, que solo puedan entrar 150, que no sé, son rollos, sí, todo. Que tengan que estar sentados, que esas cosas, es que es contrario al rock y al punk, no te quiero decir. O sea, si no podemos babearnos y gritar y beber una cerveza y pegar una voz, es que el concierto se queda no mola. Pero parece ser que se están abriendo ya las posibilidades, ¿no? ¿O no es así? ¿Hay comunidades autónomas que no dejan que la gente esté de pie? Creo que se puede. La sala se empieza a abrir. El tema es los aforos. El público. Ya. Si el público está por la labor de asistir, porque claro, todavía hay miedo y entonces montar ahora mismo una gira con todo el gasto que eso conlleva, si normalmente sin pandemia era un poco complicado, ahora ya es ya bastante, bastante complicado. Entonces estamos un poco ahí al trantán, a ver cómo evoluciona todo y bueno. A nosotros nos gustaría presentar en febrero. De hecho, ya estamos tanteando, pero también a ver qué pasa, porque si no va a ser un concierto pleno, si la gente no va a ir a gusto, si tienen que estar con mascarilla, son muchas limitaciones. Entonces, si vemos que es posible en febrero, perfecto. Si no, pues. Pero vamos, si festivales los haremos todos, por supuesto, sin problemas. Y exteriores también, si el concierto es en exterior, no hay ningún problema. Pero los conciertos en garitos pequeños, cosa se complica. ¿Febrero será entonces cuando ya tengáis todos los temas? Sí. ¿Los publiquéis ya en formato CD? Sí. ¿Y es la fecha de publicación? ¿Tenéis ya fecha cerrada de publicación o todavía eso no lo habéis perfilado? No, en principio va a ser el que saquemos de febrero, que no sé si era el 4 o el no sé, o el siguiente viernes, no. Pues. Sí, ¿eh? Bueno, no sé como exactamente la fecha. Ahora nos hemos retrasado en este, pues igual. Pero vamos, a mediados de febrero tendremos que hacer la presentación del disco y ya veremos si el concierto en directo también. Bueno, pues a ver si puede ser. Ha sido un placer charlar con vosotros. A veces bueno. Es raro charlar con un grupo cuando todavía no está el disco, que no lo hemos podido escuchar, pero es interesante ver ese proceso de preparación una vez que los temas están grabados. Lo mismo que a veces es interesante reflexionar sobre discos cuando ya llevan un tiempo editados. Son maneras de enfocar las conversaciones, así que un placer, me alegro de que estéis ahí peleando como los últimos 21 años o 22 años. Y nada, pues que espero que pronto nos podamos veros en directo, sin mascarillas, de pie, berreando y lo que haga falta. Y pues sí. Tomando algo que ponga y ala. Y también gracias a ti, Javier, y a la gente como tú que estáis ahí dándonos voz y resistiendo con estos tiempos difíciles, que también me imagino la problemática que habrá con las radios, sobre todo como Radio Enlace, pues las radios pequeñitas, que se agradece vuestro apoyo. Sí. Bueno, pues también es amor al arte, como el nuestro. Pues efectivamente, de eso se trata, de que sigamos unidos aquí y tratando de dar un empujoncito a esto, ¿no? Tanto al mundo de la comunicación alternativa como al mundo de la música tan maltratada en este país. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti, Javier. Vente, mi alma perdida, mi orgullo, energía y loca. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a despedir con Volando, el single más reciente del futuro nuevo disco de Sonotones, y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Y ahora